Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Seguimos acá enredándonos esta mañana. Así es. Se desarrolló la CLOC, una semana de este encuentro de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, donde hubo delegados de más de 20 países de Latinoamérica, del Caribe, y algunos invitados de África también. Se desarrolló en distintas instancias. Primero hubo un encuentro de jóvenes, luego un encuentro de mujeres, y por último el encuentro general, la asamblea, esta sexta asamblea de la CLOC. Nosotros estuvimos el jueves, llegamos hasta el lugar donde se desarrolló ese evento. Queríamos relatar un poquitito lo que nos recibió. El encuentro se hizo en los bosques de Ceiza, precisamente en el lugar de las piletas. Es una cinta asfáltica desde el momento que uno ingresa a esos bosques, de alrededor de 2 kilómetros. Es una cosa muy bucólica, rodeada de un bosque muy, muy bien cuidado, con trabajadores a los costados que estaban haciendo tareas de mantenimiento permanente, y con carteles cada tantos metros, en los cuales nos decía que esos carteles, que tenemos futuro porque tenemos presente. Recorrimos los 2 kilómetros. Al llegar a un claro hecho en el bosque, allí nos encontramos con las piletas primero, y detrás de esas piletas el salón, el espacio nuevo de conferencias, que se llama Néstor Kirchner. Para ingresar a ese espacio hay un hall largo en el cual se narra la historia de estas piletas, desde la fundación en la segunda presidencia de Perón hasta la recuperación a partir de 2008, puesta en valor, así rezaban los carteles, por parte de Cristina Fernández de Kirchner. Una vez dentro, y antes de, en la antesala a la sala general de la conferencia, había 3 fotos enormes. No sé si son gigantografías, pero bastante cercanas, seriadas de la siguiente manera. La primera, Perón en un abrazo tradicional con Evita, con la multitud de fondo. En el centro, Kirchner y Cristina en un abrazo con la multitud de fondo. Y a la derecha de eso, Evita. Mencionamos toda esta suerte de liturgia Perón-Kirchnerista porque esa fue la propuesta de quienes organizaron desde acá ese evento. O sea, no es caprichoso, no es que nosotros lo traemos de los pelos. Era necesario atravesar todo esto. Esto es lo que atravesaron, lo que vivieron, y el camino que recorrieron las delegaciones de otras provincias, que tal vez algunos de los que vinieron vienen por primera vez a Buenos Aires, y por supuesto delegaciones de Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Brasil, etcétera, 20 delegaciones vivieron esto, salieron de allí solamente en una oportunidad para hacer una visita a la ESMA y volvieron allí. O sea que en ese mundo se desarrolló, y esa fue la propuesta. Además, se inauguró el evento el primer día con funcionarios hablando. Vamos a tomar parte de lo que dijo Emilio Pérsico. En la invasión oligárquica y en la invasión de mercado, que para mí fue la peor invasión que sufrimos en los 90, a todos esos compañeros que eran campesinos, y acá en nuestro país hemos perdido cerca de 1 millón de producciones de pequeños productores. La mejor homenaje a esos compañeros es el que hacen ustedes todos los días sembrando justicia social, para que vuelva a haber 1 millón de compañeros campesinos en la Argentina. Nuestro mejor homenaje es que hagamos realidad eso, a esos compañeros, hacer el sueño de todos los campesinos que hoy no están. Esa es la

Y van a entrar esta gente, juicios orales, todos los compañeros, y le está esperando 25 a 30, 35 años de cárcel. Bien, quería aclarar que cuando se refiere Alicia Amarilla a la ley de privatizaciones, es una ley de ahora de este gobierno de Horacio Cartes que habilita las privatizaciones de los servicios públicos. El otro dato adicional es que Mekorot, la empresa israelí que le ha quitado el agua prácticamente a los palestinos en Gaza, es una de las que pretende quedarse con el agua en Paraguay también. Es una empresa que se pretende su boicot internacional, ¿no? Uh-huh. Bien, hablábamos de estos intercambios también de experiencias, algunas de ellas muy dolorosas. Antes del mediodía hubo una ceremonia a la cual asistimos, allí una danza, varias mujeres danzando, y en simultáneo se iban pasando en el escenario unas fotografías que eran realmente muy impactantes, ¿no? Fotografías en distintos estadios de cabezas de hombres y mujeres con algún tipo de daño. Nos acercamos una vez finalizada la ceremonia y hablamos con Resinadi Cordeiro, que esto venía de Brasil. Ella es una mujer campesina, es una dirigente campesina. Ella se va a presentar ahora. Y le preguntamos a ver exactamente qué era lo que habíamos estado mirando. Visani Cordeiro, soy dirigente de Movimiento de Mujeres Campesinas de Brasil. Tú relatabas hace un momento una circunstancia por la cual hombres y mujeres del Amazonas perdieron el pelo. ¿Podrías relatármelo? Esa es la Amazonia, las comunidades, las personas tienen como camino los ríos, los lagos, los ríos. Entonces los botes, en su mayoría artesanal, no tiene lo eje tapado. Entonces eso es un peligro. Y por un minuto de descuido, los pelos se va y se arranca. Le arranca todo el coro cabeludo, todo el coro de pelo. Entonces hay muchas víctimas en Brasil, en la Amazonía, por esta circunstancia. Nosotros hacemos la campaña para doación de pelo para las mujeres víctimas de escalpelamiento, pero cobramos del gobierno brasileño y la marina para que fiscalice los barcos, para que cubra los ejes de los motores. Entonces nosotras luchamos para que la marina fiscalice, para que cubra los ejes de los motores. Es horrible, es horrible, muy dolorido. Y ahí, como la Amazonía es muy lejos, los banco de piel de Brasil está en São Paulo. Entonces estas mujeres hay que pasar por 7, 8 cirugías en São Paulo. Esto fue dicho todo dentro de la emoción que se había vivido en esa ceremonia previa, que culminó solicitando que aquellos que tuvieran pelo con un largo cortable, digamos, de 25 centímetros, pudieran donarlo. Obviamente es más simbólico que efectivo, porque seguramente en Brasil podrán conseguirlo, pero hubo un montón de donaciones. Mientras hablábamos, ella iba anudando prolijamente mechones larguísimos de pelo que viajarían a Brasil. Bueno, y allí el reclamo, por supuesto, al gobierno brasileño para que haga lo que corresponde. El cierre fue al día siguiente, a la mañana, a partir de las 11, y la concentración fue frente a la Rural, la Sociedad Rural Argentina, aquí en Palermo, y el camino hasta la Embajada de Estados Unidos. Eso es lo que decidieron manifestar. Allí también tuvimos oportunidad de hablar con algunas delegadas y delegados. Estuvimos con Lourdes Huancatencio, que es delegada de campesinos peruanos, pero ella se presenta también. Lourdes Huancatencio, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas, Asalariadas de Perú, FEN Mucarina. Ajá, bueno. Además has estado entonces involucrada seguramente en la redacción del documento femenino, del documento de las mujeres. Claro, aquí. Definitivamente. Ah. Hemos participado en la asamblea, en la quinta asamblea de las mujeres, y donde la cual hemos venido, por ejemplo, la delegación de la Federación de Mujeres Campesinas, junto con las otras bases, de 22 personas, ¿no? Para poder participar y coordinar. Para nosotras, por ejemplo, ha sido muy importante participar en esta asamblea, porque es una manera de nuestros espacios de mujeres de haber encontrado con diferentes compañeras de otros países y así compartir nuestras experiencias, nuestra tristeza, nuestra alegría, y al mismo tiempo también forjar y demostrar que las mujeres no solamente servimos para cocinar, sino también para poder plantear propuestas, ¿no? Una de las cosas que hemos analizado en la Asamblea de Mujeres de la CLOC es en el sentido de que tenemos que prepararnos políticamente, ideológicamente, con mucha fuerza para poder ser la incidencia en cada país. Entonces, eso fue fundamental, el que nosotras también venimos, y lo otro es, al mismo tiempo también, de decir en qué situación están los campesinos y las campesinas en cada país. Por ejemplo, en nuestro país, los campesinos, pues estamos fregados porque no tenemos una política agraria, ¿no? Una política agraria, o sea, que sea mirada al campesino, al pequeño, ¿no? Porque hay una política agraria, pero que da beneficio a las grandes empresas transnacionales. Los organismos genéticamente modificados han ingresado en Perú. Las semillas transgénicas. Exactamente. Bueno, nosotros tenemos una lucha permanente que hemos tenido, lo que hemos logrado es de que salga una moratoria por 10 años, ¿ya? Entonces, 10 años no puede entrar las semillas transgénicas, pero usted sabe y entenderán de que la empresa Monsanto, esta grande empresa transnacional, como tiene bicoca, billete de mano, entonces ha movido a algunos congresistas, ¿no es cierto? Y están queriendo levantarla ahora, esta noción que se ha dado, para que se presente, que se anule la moratoria de 10 años y que ingrese, ¿no? Que aprueben una ley para que ingresen las semillas transgénicas, claro, claro. ¿No? Algunos, sobre todo algunos profesionales de la salud y algunos científicos argentinos comentan que en Argentina lo que se ha vivido en estos últimos 15 años, 20 años ya, es una suerte de experimento a cielo abierto. ¿Cómo visualizan ustedes esto, ¿no? Tengamos en cuenta que la Argentina tiene 25 millones de hectáreas plantadas con transgénicos en general, fundamentalmente soja, pero también maíz. En estos últimos 10-11 años aumentó de 12 a 25 millones de hectáreas. ¿Cómo visualizan, cómo vienen siguiendo ustedes ese experimento horrible de Argentina? Para nosotros es que la desgracia de Argentina va a tener una calamidad y una reacción entre que se va a seguir trasladándose del campo a la ciudad, va a haber más migración en la ciudad de los campesinos, de los pequeños productores, y en la cual entonces se van a volver más consumistas. ¿Me entiende? Entonces, y no podemos seguir aplaudiendo eso, ¿no? De volvernos consumistas. Bien, así la mirada de Lourdes Huancatencio. El documento está, si alguien los quiere encontrar, todos los documentos están en la página de la CLOC. Y obviamente allí hay toda una mirada por un socialismo antipatriarcal y anticapitalista en el camino de estas mujeres, en el camino de la lucha de estas mujeres. También estuvimos con Gerardo Siebele. Gerardo Siebele es integrante de la columna campesina Ezequiel Zamora, una organización nacional venezolana, y a su vez han formado ellos un partido político propio llamado Redes. Allí le pedimos un resumen sobre las posibilidades que tienen los organismos genéticamente modificados justamente de entrar en Venezuela o no, si pueden prosperar o no. Y bueno, va un recorte de la charla. En Venezuela contamos con una política, con leyes, con decretos, con resoluciones que impiden el desarrollo de la producción con estos organismos genéticamente modificados. De hecho, hoy estamos debatiendo una ley de semillas que tiene que ir acorde a lo que es la Constitución y nuestro programa de la patria para que se imposibilite su desarrollo. Pero no es fácil, hay guerras, hay intereses, hay sectores también muy poderosos, muy económicos, que buscan el tema del agronegocio dentro del país, que buscan la manera de confundir y de seguir desarrollando ese modelo. Nosotros tenemos leyes que nos permiten. Ahora, las leyes solas por sí son leyes muertas. Necesariamente nosotros necesitamos, creo que, de cuatro elementos. El primero tiene que ver el tema de la conciencia, el tema de que tenemos que tener conocimiento del riesgo que se corre con este modo de producción. Otro tiene que ver los niveles de organización que se integren, que nos permitan a nosotros verdaderamente tener estructura, que podamos controlar nuestro modo de producción acorde a la naturaleza. Un tercero, hablamos nosotros del tema de la eficiencia, ser eficiente en el tema productivo, darnos cuenta y demostrar que la producción con tóxicos y con organismos genéticamente modificados y de grande extensión es solamente una falacia y es solamente un marketing de mercado, sino que, o sea, la producción de los pequeños campesinos son los que sostienen las grandes sociedades. Y por último, el tema de la fuerza, lo que es la movilización. Solamente un pueblo integrado podrá hacerse eco de su transformación, o sea, la unidad de los pueblos. Y es por eso que desde este escenario, que para nosotros es una plataforma integral de lucha, lo que es la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas y Vía Campesina, vemos como una necesidad, no una opción solamente, una necesidad histórica para verdaderamente alcanzar la liberación de los pueblos por una independencia agroalimentaria que verdaderamente nos desarrolle en sano todo lo que es nuestra vida y el desarrollo familiar. Y el dilema de nuestro está cómo seguimos sosteniendo una relación para desarrollar lo que es el poder popular sin que eso vaya en detrimento o menoscabe la soberanía del pueblo o el movimiento popular como tal. Nosotros estamos de forma concreta trabajando en lo que le llamamos la territorialización de la gestión pública o la territorialización del poder popular, que no es otra cosa como hacer como especies de reservas campesinas de producción, reservas campesinas de comunas, de comunidades, que verdaderamente empezamos ya a desarrollar el tema, como decir, de gobierno del pueblo, gobierno de la comunidad, el autogobierno, con experiencias que en lo económico tienen que venirse levantando cada día más a través de las diferentes formas de organización que nos hemos dado en Venezuela. Sí. Bueno, allí un vínculo muy claro que ha establecido el campesinado con el gobierno de Chávez, incluso, ¿no? Es decir, no imponer sus necesidades y este camino que construye Venezuela, que, desde mi punto de vista, es una construcción de poder popular muy particular dentro de Latinoamérica, ¿verdad? Preguntamos por último a alguno de los organizadores, ya era el último día, estábamos en esa marcha que no hacía referencia, no hacía alusión a ningún estamento del gobierno, no había ningún reclamo al modelo estatal que se está desarrollando, a la responsabilidad. Entonces preguntamos si había sido invitado Félix Díaz no me supieron dar información respecto de esto, ¿no? No me lo supieron dar, o sea, no me supieron decir si había sido o no invitado Félix Díaz, que hace 60 días, ya más de 60 días, está en su segunda oportunidad de acampe en la ciudad de Buenos Aires. Hace 4 años estuvo también exigiendo que el gobierno lo atienda y cumpla después con aquello a lo que se compromete. Bien. Sí, también nos mandan desde Córdoba, Javi, que da mucha bronca cómo la lucha de años de los campesinos se tiró por la borda, a que acaba en Córdoba la situación del campesinado, en Córdoba es la misma de siempre, desalojos y pobreza. Bueno, hasta aquí algunas de las cosas que pasaron por esta sexta